Buenas tardes. Somos alumnos del CECITE Plantel 2, ubicado en Avenida Real de San Pedro sin número, fraccionamiento Real de Minas. Les estamos ofreciendo mantenimiento de equipos de cómputo en un horario de 7 de la mañana a 1:20 de la tarde. Solo necesitas traer el equipo al plantel, llenar un formato. Pagarás el material que se necesite, pero la mano de obra es completamente gratis. ¡Te esperamos! No nos hacemos responsables por fallas en el hardware.